industria musical. Para las antenas. Y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Vans lanza línea navideña de Los Simpson. La marca puso a la venta una gama de calzado de la serie con temática de Pascua. Con un nuevo diseño festivo, son 6 estilos de zapatillas. Los precios oscilan entre $95 a $105. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.